Muchas gracias. Muchas gracias. Hoy es un día muy especial porque ha comenzado esto que este camino que hemos recorrido durante tantos años, durante toda nuestra existencia como dirigente gremial, el camino de la lucha. Y nadie más que los camioneros conocen los caminos y las rutas. Así que no nos vamos a equivocar en lo que hagamos. Conocemos más que nadie, reitero, el camino lo conocemos más que nadie. Y también conocemos la ruta. Y esa ruta nos va a llevar al triunfo de los trabajadores, que es lo que los trabajadores se merecen. Quiero también manifestar que también ha tomado una determinación de lucha un sector de la actividad del transporte, los propietarios de camiones, a los cuales nosotros les llamamos los trabajadores con herramienta propia. Y yo creo que es legítimo el reclamo que se hace, pero ellos están cortando ahí en la ciudad, nosotros estamos acá en la ruta, que es el camino que hemos elegido. Pero fíjense, compañeros, hasta qué punto llega la incapacidad, la irresponsabilidad y la falta de sentido común de un gobierno que pretenden que con una inflación del 30% los trabajadores recuperen un 15%. Pero ¿quién puede entender esa estupidez y esa idiotez que se quiere hacer creer a la sociedad? Algunos los creerán, pero nosotros los camioneros no lo creemos. Por eso vamos a reclamar el porcentaje de aumento de salario que nos corresponda. Y le decimos al gobierno, no vamos a aceptar otro porcentaje que no sea el que corresponda. Así que hagan lo que quieran. Que hagan lo que quieran, que sigan tratando de presionarnos con algunos medios de comunicación, algunos idiotas útiles que se prestan para atacarnos y criticarnos permanentemente, que traten o que intenten atacarnos con muchos medios de la justicia, con todos inventos que no saben ya qué inventar para tratar de justificar lo que están las denuncias que han hecho. No tienen sentido común. Y además, si tomamos quien nos ha denunciado, ni vale la pena mencionarlo. Por eso, compañeros, les digo, si creen que con eso nos van a asustar, están equivocados. Si creen que con eso nos van a atemorizar a quien les habla particularmente, está equivocado, señor presidente. Salimos a pelear en la dictadura. Salimos a pelear en la dictadura. Me metieron la falopa. A mí me metieron falopa que jamás se me cruzó por la mente una cosa de esa. Y no nos pudieron doblegar. Nos van a venir a doblegar con esto, con decirnos que me van a meter en cana. Acá estoy, si quieren meter en cana, vengan y llévenme. Fíjense. Fíjense, compañeros, fíjense cómo presionan también al sector empresario para que no den más del aumento que ellos han determinado. Lo presionan al sector empresario del transporte de carga. Fíjense en las cosas que hacen. No saben qué hacer. Nos mandaron, creo que hay 1.500 policías y 800 gendarmes. O al revés. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué mandan? Si somos laburantes. Si somos laburantes. Nadie más que nosotros quiere la paz y el trabajo. Nadie más que nosotros, compañeros. Que se vayan tranquilos los gendarmes. Siempre lo he dicho, compañeros, siempre lo he dicho y lo decía en la época de la dictadura. Todos teníamos miedo en la época de la dictadura, pero la dignidad tenía que vencer al miedo. Y esto es lo que hemos logrado los camioneros, que la dignidad venza al miedo, porque un hombre sin dignidad no existe. Y lo que prevalece en nuestra actividad es la dignidad. Por eso es que no nos van a asustar, no nos van a atemorizar, no nos van a doblegar, no nos van a comprar. Jamás nos van a comprar, compañero. Fíjense, compañeros, los empresarios quieren cambiar el 1% de la antigüedad por el 0.5% de la antigüedad. Pero fíjense, cuando un trabajador más experiencia tiene, le quieren quitar parte del salario. No lo vamos a aceptar de ninguna manera. Quieren hacer todo lo que sea perjudicial al trabajador. Y nosotros hemos jurado, toda la comisión directiva, preferimos perder la vida antes que dar algo que le pertenezca al trabajador, compañero. Y se lo digo con toda sinceridad. Por eso estos señores que han ido al Ministerio de Trabajo y que estuvimos reunidos, que después se encargaron de pasarle al inimputable ese chupamedia, rufián y alcahuete del Majul. Le han llevado todo lo que han grabado ahí adentro. Creo que es el señor tucumano que dice que va a parar el país. Ese es un chanta de cuarta. Y ese es el que trata por todos los medios de pretender presionarnos. Pero se equivocan. Jamás lo van a conseguir. Y le decimos ya, porque están cansados mucho al madrugado, otros han estado de viaje. Y ya queremos decirle al gobierno, señores, no queremos perjudicar a nadie, pero tampoco vamos a aceptar que nos perjudiquen. Por eso vamos a decirle, una vez terminado, a los compañeros que han venido viajando durante muchas horas, que vayan tranquilos, que llamen a su familia, que ha sido solamente una medida que se ha tomado para hacerle entender a estos señores la responsabilidad que tiene el trabajador camionero. Muchos no lo saben, y yo lo he dicho en más de una oportunidad, y lo voy a volver a repetir. Los exámenes psicofísicos que le hacen a los trabajadores detectan angustia en el trabajador. ¿Por qué? Porque no ven crecer a sus hijos. Cuando quieren acordar con muchos años de trabajo a sus hijos tan grandes, tan hechos nombres, no lo vieron crecer. Porque en acontecimientos familiares no pueden estar en sus hogares. En un cumpleaños, en un aniversario de familia no pueden estar en sus hogares. Y lo que más duele es que a veces pierden un ser querido y no pueden estar en sus hogares por el trabajo que están realizando. Y a estos compañeros, a estos trabajadores que dan parte de su vida para cumplir esa función, no le quieren pagar un salario digno. ¿Pero dónde estamos? ¿Dónde estamos? El señor que está en el Ministerio de Transporte. Ese señor que que dice que va a hacer rutas, que va a hacer esto, no va a hacer un carajo, porque no sabe nada de transporte. Y le digo más. Le digo más. La única experiencia y el único mérito que tiene el transporte es haber creado la bicisenda. Esa es la experiencia que tiene en transporte. Y nos ataca permanentemente presionando. Pero le decimos a propios y extraños, vamos a seguir la lucha. Vamos a seguir la lucha hasta lograr el objetivo. Nosotros sabemos, los camioneros, que depende de uno y de la máquina llegar a destino. Y ese uno es quien conduce y la máquina son ustedes. Por eso vamos a llegar al objetivo, logrando el salario que el trabajador se merece, compañeros. Y esto, para que no haya lugar a discusión, para que no haya lugar a discusión, el martes tenemos la audiencia con FADEAC. El martes tenemos la audiencia con FADEAC, que es la Cámara Empresaria. Si el martes no tenemos una respuesta que nos permita trasladarle a usted y que sea favorable, que no se pierda el poder adquisitivo del salario, si no dan una respuesta concreta al pedido que le hemos realizado, el jueves hacemos un paro general. Que nadie diga. Que nadie diga. Que nadie diga que no lo hemos avisado. Que nadie diga que no lo hemos avisado. Concretamente, esta es la asamblea por la que estamos dispuestos a hacer lo que esta asamblea decida. Estamos de acuerdo que si el martes no hay una respuesta concreta, el jueves vamos al paro nacional. Esta es la respuesta. Esa es la respuesta. Por eso, compañero, preparémonos. No vale la pena. No vale la pena, no vale la pena. No vale la pena. No se merece que ustedes lo expresen su nombre. Así que, compañero. Le digo una cosita más. Una cosita más. Una cosita, compañero. Una cosita más que se me pasó. Fíjense hasta qué punto llega la incapacidad, la irresponsabilidad y la falta de sentido común de entender a aquellos que trabajan, a aquellos que sufren, a aquellos que elaboran la grandeza de la patria, como decía el general. Fíjense hasta qué punto ahora quieren corregir, quieren sacar la jubilación de los trabajadores camioneros a los 55 años. Fíjense, compañero, hasta qué punto la irracionalidad, la incapacidad, la falta de sentido común, la humanidad, la poca humanidad que tienen estos tipos. Un trabajador camionero deja su vida arriba del camión. Esa es su segunda casa. Y a veces está mucho más tiempo arriba del camión que en su propia casa. Y cuando el trabajador tiene la posibilidad de jubilarse, porque no es lo mismo tener o en otro trabajo, tener 55 años, tenerlo arriba de un camión, es mucho más difícil, se necesitan mucha más fuerza, un montón de cosas, y estos señores quieren quitarle la jubilación a los trabajadores camioneros, a todos los trabajadores del transporte, pero en especial a los camioneros, que tienen una tarea importantísima, que transporta la riqueza de nuestro país. La quieren sacar. Fíjese la poca sensibilidad que tiene e incapacidad mental, porque de otra forma no se puede llamar esto, la insensibilidad que tienen estos tipos. Y no podemos permitir eso, compañero. De ninguna manera lo podemos permitir. Por eso ratificamos lo que hemos dicho. O el martes hay respuesta, o el jueves hay paro. Nada más que eso, compañero. Quiero agradecerles profundamente y decirle a los camioneros de todo el país, compañeros camioneros de todo el país, hermanos camioneros, esta lucha es de todos. Acá no hay mezcla política ni nada que se parezca. Acá hay una realidad. Estamos defendiendo el esfuerzo y el sacrificio que hacen nuestros trabajadores, todos en general y los camioneros en particular. Esto es lo que estamos defendiendo. Esto es lo único que nos interesa. Y cuando uno inicia una lucha de esta naturaleza, que va para que los trabajadores cobren un salario digno, para que cuando se vayan de su casa saben que su mujer y sus hijos no quedan sin dinero, como está pasando en algunos casos, porque estamos pensando en el conjunto de la familia. Cuando se inicia una lucha por estos objetivos y con estos objetivos, es irrenunciable la lucha, compañero. Es irrenunciable. Por eso, una vez más les digo, el martes no hay respuesta, el jueves hay paro y hasta las últimas consecuencias. Gracias, compañeros, muchas gracias a todos.